Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Hoy nos vamos a las frías tierras de Finlandia para rendirle un sentido y sincero homenaje a una banda que nos marcó profundamente. Ellos son Him, como muchos habréis reconocido, o His Infernal Majesty. Him sacaron 8 discos en su amplia y fructífera carrera y hace unas semanas que Ville Valo nos sorprendió con un EP de 3 temas en solitario con toda la esencia de Him. Su última formación estuvo compuesta por el vocalista Ville Valo, el guitarrista Mikko Lindström, el bajista Mikko Pananen, el batería Jukka Kroger y el teclista Janne Purtinen. Hasta el momento es la única banda finlandesa que ha conseguido un disco de oro en Estados Unidos y con eso creo que decimos bastante. En principio, algo han vendido, ¿no? Parece ser. Him es reconocida por un distintivo creado por Ville Valo, líder de la banda, que recibe el nombre de Heartagram, el cual es una combinación entre un corazón y un pentagrama invertido, que según Ville Valo representa la unión perfecta entre el mal y el bien, el amor y la muerte, algo así como el yin yang moderno. Pero bueno, antes de meternos en materia y después de toda esta introducción, obviamente esta faena no la iba a hacer sola, la voy a hacer muy bien acompañada. Esto es un proyecto, como tantos otros, que se gestaron antes de todo esto, muchísimo antes. Lo que pasa es que no llegó a haber ninguna grabación, solo estaba el proyecto en sí. Y bueno, pues llegado las épocas que nos están tocando vivir, pues y gracias a las tecnologías, pues vamos a poder llevarlo a cabo. Así que nada, le doy la bienvenida y le agradezco que me acompañe en este increíble viaje que vamos a tener hoy de sentimientos a Alba. Muy buenas, Alba, ¿qué tal? Hola, Sonia. Pues muy bien, encantada de colaborar contigo una vez más. Y nada, gracias a ti por invitarme, porque me encanta que hagamos estas cosas, la verdad. La verdad es que cuando hicimos el programa en el que, no sé si fue en el que te hacía el test del programa o luego ya el de la morriña de la vuelta al cole, no sé en cuál salió, o igual ha sido de algunas conversaciones nuestras el tema de Jim, pero no sé cómo, la verdad es que no me acuerdo cómo surgió toda esta movida. ¿Te acuerdas? Pues no sé, yo no creo que no salió en ninguno de los programas anteriores. Me parece que fue más bien, pues eso, hablando de futuras cosas que podíamos hacer, como bueno, pues las dos éramos fans, a las dos nos gustaba mucho, hablando alguna vez surgió la idea, ¿no? De, joder, estaría guay si hiciéramos esto y tal. Y sé que salió hace mucho, muchísimo tiempo, pero es verdad que yo tampoco recuerdo exactamente cuándo. Bueno, tampoco pasa nada, sí que sabemos que fue el año pasado. Del año pasado no tenemos duda que fue allá por el 2019. No sabemos cuándo. Creo que cuando grabamos el programa de lo de la vuelta al cole, justo después lo empezamos a preparar. O sea, es que queda tan lejos, pero bueno. Pues nada, vamos a redescubrir, vamos a rendirle un homenaje a Jim, abordando toda su carrera, con sus momentos más álgidos y más irrelevantes también, como quien dice. Vuelvo a insistir en ello, Alba, aquí no hay ningún filtro. O sea, aquí lo que se piensa se dice, que para eso es libre y lo hacemos por amor al arte. Y ya está, de opiniones tiene que haber de todo tipo. ¿Sí? Que quede constancia. Bueno, hemos hecho una selección de toda su discografía y os iremos comentando, pues eso, lo que nos vaya pareciendo a destacar de cada etapa, lo que nos apetezca, lo que nos parezca. Así que, como he comentado al principio, son 8 discos más el nuevo EP y demás, entonces pues, no hemos querido extendernos mucho, aunque al final, al ser una carrera tan larga, pues es inevitable, ¿no? Entonces hemos intentado hacer una medida de 2 canciones por disco, aunque en algunos casos no se cumple, y poco más. Así que sin más dilación vamos a continuar, ya que hemos empezado obviamente con su primer disco, el Greatest Love Songs volumen 666 del 97, y ahora vamos con la segunda elección de este disco. Thank you. La aventura comienza en el 97, como comentábamos antes, con este debut, Greatest Love Songs, volumen 666, lanzado bajo el sello BMG. Cuenta con la versión de Chris Isaak, Wicked Game, y una de Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. En consonancia con el tema del 666, el álbum tiene una duración de 66 minutos 6 segundos y contiene un total de 66 pistas, 56 de las cuales pues están en blanco, obviamente. Algo que podréis comprobar si tenéis el disco físico y lo ponéis en el Discman o derivados. Es el único álbum de Him en el que hay una pista oculta. Y bueno, y añadir que la edición alemana contaba con un bonus track llamado Stigmata Diaboli. El tema que hemos escuchado y que personalmente he elegido era When Love and Death Embrace, y pues representa perfectamente una de las caras de Him, en este caso una de las dos caras de la moneda de Him, porque al principio hemos escuchado el tema elegido por Alba, que ahora nos comentará, y en este caso pues tenemos como el opuesto. Hablando un poco del disco, personalmente yo creo que aquí pues eso, no sé, este Greatest Love Songs nos sumergía de lleno en la personalidad de Him, con un gran Ville Valo al frente, pero con una base instrumental inconfundible que ponía los pelos de punta en cada uno de sus temas. Obviamente no recomendable para momentos de bajón, pero bueno, hay que tomárselo de otra forma. Bueno, respecto al tema que he elegido yo, como comentaba antes, aquí nos muestra esa parte melancólica, desgarradora, tierna. O sea, a mí es un tema que bueno, no sé a ti, Alba, pero a mí me da unas ganas de llorar, una llorera, pero llorera también tiernica, ¿no? No sé, es una cosa, no sé decirte. Y además que eso demuestra también el amplio registro vocal que tenía Ville Valo, porque ahí tenemos en este tema, pero por ejemplo en el tuyo, totalmente opuesto, con esa voz ahí súper rasgada y grave. Pues sí. ¿Qué me cuentas tú al respecto de este primer disco y bueno, del tema que has elegido? Pues es un disco que me gusta bastante en general, como ocurre, bueno, ya lo iremos comentando, pero con estos cuatro primeros discos de Him. Y bueno, la canción que hemos escuchado al principio se llama It Is All Tears y es mi absoluta favorita de este disco, me encanta. Y bueno, como dices, pues es eso, ¿no? El contraste entre la que has elegido tú, que es así como más, pues eso, más melódica, más baladón, vamos a decir, y eso, con ese registro más agudo y tal, y sin embargo la otra, pues eso, es como con la voz súper grave, más rasgada, que es a mí una de las cosas que más me gustaba de la manera de cantar de Ville Valo, de este hombre, y eso, todo en esa canción, pues, ¿qué te voy a decir, Sonia? A ver, pero ¿cómo retumba, me gusta mucho y me ha seguido gustando mucho a lo largo de los años, la verdad. Está muy bien porque es como lo dicho, es súper opuesto dentro del mismo mundo, del mundo Him, ¿no? Como sus dos versiones, ¿no? Como la versión que luego quizás le hizo más conocido, no sé decirte, como esa versión más como decíamos, bizcochona, ¿no? No sé. Pero bueno, es que realmente este tema no es bizcochón. Este tema es, uf, cuidado, ¿eh? Porque no es un bizcochito que dices, ay, qué mono, sino está en ese punto de, ojo, cuidado. Pero sí, sí. No tiene licor, tiene licor. Está emborrachado de licor. Sí, eso es. Es como las magdalenas borrachas. Sí, las borrachillas, sí. No sé. Pero bueno, está muy bien para empezar, así que luego, como vamos a ir viendo toda su evolución, se va notando, ¿no? Este disco pues eso, es su esencia, pero también es como, bueno, pues oscurillo, no sé, no sé, pero bueno. Sí, bueno, creo que estaban como tanteando un poco las cosas que les gustaban, ¿no? Y iban como saltando un poco de una cosa a otra. Yo creo que luego con los siguientes sí que como que se afianza un poco más esa esencia de Jim que dices tú, ¿no? Que eso yo creo que sería luego pues un sello personal, pues muy, muy personal, valga la redundancia. Sí, inconfundible, efectivamente. Llegado al segundo lanzamiento del Razorblade Romance del 99, dos años después del debut. Y como veis, pues bueno, parece que soy la de las baladas, porque esta canción, el Join Me in Death, la he elegido yo. He querido escoger el single por excelencia, porque es el que me hizo conocerles y no quizás el que me enganchó a ellos, pero sí que ha sido la canción que más ha perdurado en mí y que me sigue poniendo la piel de gallina. por suerte en la época pues no la rayé tanto ni me la rayaron, por así decirlo, en la radio. Y es que, chicos, es oír ese el piano del inicio y la voz de Billy Ballo es indescriptible. Esta y luego posteriormente Disagreement, que ya llegará, pues ya dieron el pistoletazo de salida en mi afición y amor por Him. En este caso, quiero comentar de este Join Me in Death, que es que da igual las veces que la oiga, que me encanta y bueno, me pone la piel de gallina cómo rompe la voz Billy en el estribillo. ¿Qué opinas al respecto, Alba? ¿Te parece este archiconocido tema? Que podría haber cogido cualquier otro, pero es que no puedo. A mí este es un tema que me encanta también de este disco, que tiene varios que me gustan mucho, como Resurrection también, o bueno, la que vamos a escuchar después. Y sí, no sé, a mí ya con... Yo la verdad es que descubrí un poco más tarde, ya hablaremos luego de eso, pero sí, cuando me puse ya a escuchar todos los discos y tal, y escuché, pues eso, este y varios temas, a mí pues... O sea, ya he dicho antes, ¿no? Pues que el registro vocal y la manera de cantar de Billy Ballo, pues siempre me ha gustado mucho, pero eso, por ejemplo, en este tema en especial, haciendo esa cosa que hace mucho de hacer ruidito cuando coge aire, ¿vale? Sí. Que también es como muy distintivo, ¿no? De su manera de cantar, pues eso, lo mismo que te voy a decir, ¿no? Ese es una, no sé, era una trampa para adolescentes realmente. Pues sí, bueno, cuando llegue el momento que me comentes eso, cuando te enganchaste y tal, a ver si me acuerdo y comento yo lo mío al respecto. Pero sí, sí. Bueno, este Razorblade Romance es el segundo álbum publicado, que fue publicado el 19 de diciembre del 99, ahí finalizando el año. Con este disco, Him se hicieron muy conocidos en Europa, gracias a, obviamente, el single que he puesto. Como buena... dejémoslo ahí. Bueno, y eso, que aparece en la banda sonora de 13th Floor y posteriormente en una de Resident Evil, si no me equivoco. Una curiosidad del disco es que en Estados Unidos tuvieron que lanzarlo bajo el seudónimo de Hair, ya que había otra banda con el nombre de Him. Y pues eso, hasta que pudieron comprar los derechos del nombre, se lanzaron pues unas cuantas copias limitadas con este nombre. Algo que sin duda es y será por siempre carne de cañón para los coleccionistas y amantes de la banda hoy en día. Bueno, pues después de haber hecho este repasillo un poco así del así general de este segundo disco, vamos a por el tema de Alba. Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry. I just love the way you're losing your life. Whoa, my baby, how beautiful you are. Whoa, my darling, completely torn apart. Oh, Pues hemos escuchado Gone with the Sin, mi elección de este álbum, que bueno, tengo que aclarar que no es mi favorita a día de hoy, pero sí creo que era mi favorita o de mis favoritas entonces, en aquella época, hace un porrón de años. Y bueno, pues ya lo he dicho antes, pero eso, a mí el registro que más me gusta de Ville Valo creo que es el grave, este súper grave que hace a veces, y por eso creo que lo que es el principio de esta canción, bueno, me encantaba y me sigue encantando, me sigue gustando mucho. Yo creo que es el, pues eso, me voy a repetir, el registro que más me gusta. Pues es que vaya temita, ¿eh? Este es para morirse ya del todo. Decir, ay, ya, qué obviedad, qué obvio, te conquista, vamos, cero dudas. Está claro, y sobre todo, pues eso, ¿no? Cuando tienes cierta edad o ciertos años concretos, ¿no? Esto es de la pues primera juventud o yo que sé, adolescencia tardía, adolescencia sea más o menos cuando sea, ¿no? Que todo el mundo pasa por esas épocas de crisis personales y etapas de autoconocimiento y demás, ¿no? Pues eso, estás escuchando los grupos que te gustan y estás, no sé, sintiéndolo todo como si te lo cantaran para ti. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Te están diciendo esto cuando eres aquí una chica adolescente aquí que se cree profunda y oscura, pues joder, es que vamos a ver el estribillo, qué bonita, qué guapa eres, bla bla bla, madre Dios. Todas como idiotas, pues ahí babeando. A ver, que a mí eso, sin más, es el sentimiento que transmite. Ya te digo. Sí. Vaya tela. Y una cosa que no había caído en ella, y bueno, sí que me rondaba, pero no la había llegado a poner, es la similitud, bueno, no similitud, sino quizás cercanía a eso, al registro de Peter Steele, de Type of Negative, o incluso Sister of Mercy, ¿no? En esa manera de, pues eso, esas voces, ¿no? Y decir que obviamente yo cuando conocí a Him no desconocía totalmente tanto a Peter Steele, a Type of Negative y a Sister of Mercy, pero qué curioso, ¿no? Que luego con el paso de los años pues se escapa de reconocerlo. Y bueno, he dicho estos dos ejemplos, pero hay muchos más. Lo que pasa es que estos son como los más obvios que me han venido a la mente. No sé si te ha pasado a ti. Sí, a ver, está claro que salvando las diferencias, ¿no? Pero sí, a mí es que es un registro que en general siempre me ha atraído mucho. Y eso, tanto como dices, en esos dos grupos que también me gustan mucho, y en general pues un poco en el rollo gótico clásico, muchas bandas de post-punk también utilizan ese registro como súper grave, y sí, claro, pues luego con los años sí que puedes ver un poco la relación, ¿no? entre bandas que te gustan y el registro que utilizan los cantantes, ¿no? Es sí, decir, sí que si no cantase así me gustaría tanto, por ejemplo. ¿No? No sé. Sí, no, o sea, yo simplemente no lo he dicho para pues nada, sino me parece curioso porque son bandas que no ni me había planteado, y pues bueno, al final conforme vas escuchando más cosas, pues eres capaz de ver las similitudes y bueno, decir, joder, es que obviamente Him no ha inventado nada, pero tampoco hace falta inventar nada para ser especial, ¿no? O para destacar, ¿no? Al final, pues eso, sin más. Y bueno, de este segundo disco me ha quedado por comentar, que se me olvidaba, que el propio Ville Valo comentó que es un álbum que se debe escuchar un viernes por la tarde a todo volumen. Que pues bueno, eso ya depende, ¿no? A gustos, pero bueno. Y también hay que decir que compuso todas las canciones y letras del disco, así que casi nada. Hay que destacar así ya por último que con este alcanzaron el número uno en su país y consiguieron más discos de platino para la colección. Y pues eso, que con este álbum se hicieron de oro, porque además de lo comentado, en Finlandia pues lo petaron, o sea, además de petarlo en Finlandia, lo hicieron en Alemania, alcanzando también el número uno y una octava posición, que tampoco... Bueno, me he perdido ahora que estoy comentando lo de los puestos, no sé, bueno, que realmente eso, que con este disco dieron un petardazo potente, algo que se confirmaría en el siguiente. Así que, si te parece bien, Alba, vamos a continuar con este viaje y nos vamos al 2001. Shelter from the rain. All our prayers seem to fail. Shadows and Brilliant Highlights, publicado el 27 de agosto de 2001. Este es el primer álbum en el que toca el teclista Jani Purtinen y según sus fans más incondicionales lo consideran demasiado pop y como muy comercial. Por mi parte diré que era un disco que tenía poco estudiado, incluso los singles no me sonaban demasiado, no tanto como en discos anteriores. Pero bueno, ha ido ganando con las escuchas y hay verdaderas joyas, así como una morriña moñas inconfundible, como no podría ser menos en Him. Hemos escuchado In Joy and Sorrow, la primera muestra de este disco, que ya se nota en ese aspecto, pues un tema más descafeinado, más accesible, no tipo baladón como los que hemos ido escuchando anteriormente. La he destacado, pero pues eso, no es de mis favoritas del disco, es pues un tema agradable. Pero bueno, pues eso, se queda ahí. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te parece? ¿No estás de acuerdo con lo de que comento al respecto de este tema, Alba? Pues mira, lo estaba pensando, no estoy nada de acuerdo con eso que dicen los fans de que si es más popero, más no sé cuántos. A mí me parece que aquí todavía no habían llegado a un sonido que sí después me parece que era bastante más popero. De hecho, este disco es un disco que me gusta mucho. Yo creo que tiene solo, hay un par de temas que no me gustan tanto, pero no sé, a mí personalmente me parece un buen disco. Y el tema que has elegido tú, pues bueno, uno de los hitazos, ¿no?, que tuvo en aquella época, pues me gusta. Es verdad que es más suavecito, un poco más blandito a lo mejor, pero bueno, me parece que tiene su interés y me gusta bastante dentro de este disco también. Bueno, un poco, pues eso, diferente, ¿no? Pero luego si te pones a ver el disco, el resto, por ejemplo, el tema que has elegido tú, bueno, que del que vas a comentar, pues para mí es la leche, o sea, me encanta, ¿no? O sea, si tuviera que elegir entre los dos, obviamente me quedo con el tuyo, pero eso, que había pues una muestra del disco, ¿no? Pues obviamente pues este disco tiene 10 temas, es muy difícil hacer un vistazo general, pero bueno, pues eligiendo, pues también el podríamos haber puesto el otro single, el Pretending, pero sin más, es que no, realmente si hubiera elegido como hit, pues sería el que vamos a poner ahora. No sé, que me parece, no sé, no sé que si estás de acuerdo al respecto de eso. Estoy totalmente de acuerdo. La que vamos a escuchar ahora es mi favorita de todo el disco. Me alegra que sea tu favorita también. Y eso es verdad. Tiene un par más, pues sí que suenan un poco más potentes y tal, pero no, mi favorita absoluta es esta que vamos a escuchar. Drifting apart, but I want you to know, wherever you are, I belong. Love singing our song, but we fail to sing along. Wherever you go, I will follow. So please don't let it be. we eagerly sing along. Whatever you do, I adore. So please don't let it, please don't let it go. Cause if you won't let it, I won't let it go. So please don't let it, please don't let it go. Cause if you won't let it, I won't let it go. Vale, pues hemos escuchado Please Don't Let It Go, ¿vale? Que bueno, sí, ahora haciéndole la revisión un poco, a ver, tengo que aclarar, ¿vale? Que es la. O sea, esta versión me gusta, lógicamente, me gusta mucho. Mantengo que es mi favorita del disco, pero creo que la versión acústica me gusta mucho más porque tiene. Esta versión tiene. Un par de cosas que me molestan un poco. Una de ellas. Cuéntanos, ¿qué te molesta? Son los bongos. Eso, no sé qué instrumento es que meten ahí a ratillos que hacen como pim, pim, pom, pom. No me gustan nada, nada, nada. Como, ay, ¿qué hacéis ahí? Sacadlos. Pero. Ya, pues, a mí no me perturba, no sé. Bueno, ahora lo piensas y dices, bueno, tampoco pega mucho, pero. Ahora te he jodido la. No, sigue siendo un chicle bien rico, ¿no? Te digo y, yo. A ver, es verdad que es totalmente chicle y suena en general el disco como pues bastante producido, pero es que tampoco hay que olvidar que al final Jim pues han sido un producto muy popular en su día y bueno, pero eso, me molestan mucho los bongos en peso. Lo que sea, no me gusta esa fusión ahí, la verdad. Y luego también hay una cosa que hace con la voz, como, no sé, en el primer tercio me parece que es como, estás forzando un poco, no fuerces tanto, ¿sabes? ¿Qué dices, con el falsete? No, con el falsete no, con una cosa que hace que es como un poco Cristina Aguilera, ¿sabes? Pero a su rollo. Hostia. que no me ha gustado mucho. Pero bueno, fuera de esas dos cosas, de esos dos detalles, que es que yo también soy un poco tiquismiquis, ¿vale? Fuera de eso, pues eso, que me gusta mucho esta canción. Sí, O sea, es, sigue siendo lentilla, pero tiene un puntillo ahí. Eso, tiene más, para mí tiene más alma quizás, por ejemplo, que la que he puesto, que es muy bonita. Pero no sé, esta tiene algo que me recuerda pues a lo anterior, o pues esa esencia ahí como que se mantiene, no sé. Pero bueno, a ver, que no estoy diciendo que el ir evolucionando y haciendo más temas y experimentando sea malo, sino pues eso, que cuando hay alguna canción pues, de lo nuevo que tiene esas reminiscencias a algo que anteriormente pues te tocó la patatilla, pues la hace más especial, ¿no? Y es un, quizás en este caso pues se da, porque pues es un tema eso, más bailongo, más alegre dentro de lo que puede ser Jim, sí, alegre. No, digamos. Sí, porque la alegría en Jim, pues bueno, no se le espera, pero tampoco hace falta. O sea, no hay una alegría, pero hay otras maneras de expresar, pues eso, sensualidad y etcétera, que ya iremos viendo en un resto de temas. Love Metal, cuarto álbum de la banda Him, publicado el 14 de abril de 2003. Primer álbum de Him que se hizo popular a nivel mundial y es el primero que no incluye la presencia del cantante Billy Valo en la portada. En su lugar aparece el Heartagram, el logo de la banda que hemos comentado antes. Además, Love Metal es el nombre con el que muchos han identificado al género de la banda, aunque ellos lo han negado en repetidas ocasiones. Esa mezcla entre canciones metal, pero más melancólicas y románticas. Dicen que es el álbum preferido de la banda y parece ser que The Funeral of Hearts la usaban siempre para cerrar sus conciertos. Respecto al disco, personalmente, quizás yo aquí noto más que empiezan... O sea, no con el tema que hemos escuchado, pero el disco empieza más a saco, bueno, más a saco al menos con la primera canción que es Bring Alive My Love o Beyond Redemption, metiendo en medio The Funeral como para mostrar que eran más que canciones melosas y tranquilas, aunque inmediatamente después tenemos el tema por excelencia, The Funeral of Hearts, a pesar de ser single y estar hiper rayado, pues me sigue encantando. Aunque bueno, con matices, depende del día, me gusta más o menos. No sé, me despierta muchos sentimientos. Resumiendo eso, este Love Metal es un disco mucho más cañero que su predecesor, sin duda, manteniendo su esencia, dándole al acelerador, pero parando con temas a la yugular, de lo más melancólicos, que como son ya la nombrada de Funeral, o Disagreement, que es la que hemos escuchado y que, bueno, para mí es el hit por excelencia. El tema redondo, perfecto, pulido. Mi top, si hay un top 3 de Him, ahí está Disagreement. O sea, es una canción que, vamos, terrible, terrible de las veces que puedo llegar a escucharla y no cansarme. O sea, bestial. ¿A ti te gusta tanto el Disagreement como a mí, Alba? ¿O la has empezado a odiar como quizás The Funeral of Hearts? Para nada. No la he empezado a odiar para nada. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y es que este, sin duda, es de los discos de estudio mi disco favorito de Him, de la banda, no sé, pero el mío es mi favorito, me encanta. Solo hay una canción que tal vez no me llama tanto la atención o no me gusta tanto, pero es que todas las demás, o casi todas las demás, me gustan mucho. Y nada, pues eso sí, esta tu elección me sigue pareciendo un hitazo, ¿no? Dentro de este, pues eso, dentro de este rollo musical, me encanta, Sonia. 2003, 17 años han pasado de la cancioncita. Bestial, ¿eh? No me quiero poner a contar años, pero... No, no lo decía mal, ¿eh? Decía de que hay temas que igual escuchas, habiendo pasado eso, 17 años y suenan, dices, uy, me sigue gustando, pero uff, se le notan ahí las costurillas. Pero es que esto... Sí, es que es mal entendido, ¿no? Pero esto no. Sacrament, ese es el tema. Redondo por excelencia. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos en Love Metal y vamos con tu elección. Thank you. escuchado Endless Dark, que está entre mis dos absolutas favoritas de este disco. Yes. Es que me gusta todo de esta canción, me gusta hasta lo... O sea, porque soy consciente de que tiene un punto bastante hortera con el sonidillo ese de como de caja de música o de xilófono de niño pequeño. Pero es que me gusta mucho, no lo puedo remediar. Y me gusta, por ejemplo, que se oiga todo el rato de fondo la guitarra acústica. Y esa parte casi al final, que es solamente la parte acústica y voz, me encanta. O sea, me encanta esa parte de la canción, me encanta cantar esta canción en el coche. No sé, me gusta mucho. Me pone así como de buen humor. Es un poco eso que decíamos antes, ¿no? De que a lo mejor, no sé, precisamente alegre puede no ser, pero a mí sí que me transmite, ¿no? Esa, no sé, sí, esa alegría. Este tema tiene ese punto de, vale, no es alegría, pero tiene como, no sé, es esperanza, es, no sé, es una... No sé, tiene un buen rollo. Te transmite... Sí, rollista, un buen rollo. Sí, sí, sí. Bah, a mí me flipa cuando ahí en el estribillo hacen ese corte de... El es sensacional, ¿eh? Y bueno, otro tema redondo, sin duda, es este de Endless Dark. O sea, este love metal, a pesar de la producción y todo eso, que se nota todo súper pulido y tal, no sé, yo creo que aquí se les nota, bueno, quizás es que estos dos temas pues nos gustan mucho, ¿no? Pero creo que se les nota más ellos, más quizás lo que pienso que podría ser Him, no sé qué te parece a ti. Sí, pues me parece exactamente lo mismo. Me parece que este disco es precisamente lo que se puede llamar la esencia de este grupo. Este grupo suena así. O para mí tiene que sonar así. Es sí, como... Que... Uh-huh. O sea, tiene varios temas. El que has dicho tú, que es el primero del disco, el Buried Alive My Love. Y, no sé, Soul on Fire me gusta un montón también, que es así como un poco más, pues eso, un poco más potente, digamos, ¿no? Menos limpita que a lo mejor estas que hemos escuchado. Y Sweet Pandemonium tuve una época, por ejemplo, de escucharla en bucle, o sea, me ponía esa canción. O sea, a día de hoy me gusta, quizá no me gusta tanto, pero sí que tuve una época que le daba, pero una y otra vez, y venga. Y con el disco entero en general, o sea, es que este disco... Me lo he puesto veces y veces que no te puedes imaginar, o sea, lo tengo súper escuchado, pero es un disco que es que a día de hoy me gusta escuchar a veces también. Hombre, está guay volver a discos que aunque hayas quemado, no sé, lo escuchas con gusto, ¿no? Porque hay veces que hay discos que en su época lo quemaste tanto que pues, es volverla a escuchar es como, bueno... Pero no sé, con Him, en principio igual a ti no te pasa. O sea, con este disco, con Love Metal. No, con este no me pasa nada. Joder, es que bueno, es una sección de hits. Bueno, sacaron los... Quitando, o sea, lo que comentaba. A mí el Funeral of Hearts, que es como el pelotazo que pegaron con ese disco, que es el que, pues, en su momento me hizo decir estos quiénes son, ¿no? Pero es que no me... Sí, es bonita, está muy guay, pero... Es que luego te pones estas dos elecciones que hemos hecho nosotras, o cualquiera otra, o sea, la primera del disco, o cualquier otra elección, y es como... Pero bueno, es entendible, ¿no? Al final, los singles son para atraer a la gente y contra más, mejor. Entonces, pues, igual gente que llegó a través del single, pues luego se queda con otros temas como nosotras, o no. Pero es curioso, punto menos. Pues, bueno, pues llegamos ahora ya al punto en el que pues ya habían sacado... cuatro discos y dijeron, oye, pues que hay que sacar un recopilatorio, o sea, no podemos, o sea, ya tenemos una selección de hits importante, yo creo que tenemos que sacar un recopilatorio para hacer el clean clean clean mientras no sacamos nuevos discos, ¿no? Creo que sí, pero dijeron, bueno, para esa gente ahí maja que espera con ansias algún temilla, pues les vamos a dar un tema nuevo. Entonces, en este recopilatorio que hicieron de eso, Greatest Hits del 97 al 2004. El recopilatorio se llama I Love Say No. Y vamos a escuchar el tema inédito que mostraron en este recopilatorio. Bueno, como decías, eso, pues hemos escuchado el tema inédito que venía con este recopilatorio. Y bueno, pues resulta que precisamente este recopilatorio tiene historia para mí. ¿Por qué? Porque realmente este fue el primer disco que yo tuve y que yo escuché entero de Him. Es de, también como decías antes, 2004. Uh-huh. Y eso, pues 2004, si del otro justo hacía 17 años que había salido, pues en este era yo la que tenía 16, 17 años. Y sí que había visto alguna vez algunos videoclips, ¿vale? De, pues eso, de algunos de los hits de Him, como You and Me, que tiene como pues, 3 o 100 videoclips diferentes. Y creo que los había visto pues en, probablemente en La Viva, ¿no? Que habría Mítica sido Viva. Sin ese canal de televisión, porque esas tardes esperando a que a ver si salía el videoclip que te gustaba y yo me lo pasaba esperando y luego los grababa en las cintas de VHS y tal, para luego ponérmelas ahí por ahí otra vez. Pues que hubiera sido sin esas tardes. Pero eso, pues yo había visto algunos videoclips de este grupo, pero bueno, pues sí, yo por aquel entonces no controlaba nada ni de descargarme música ni nada, entonces pues era todo lo que, todo el digamos, el bagaje de este grupo que tenía yo, hasta que, pues es que creo que fue en Tipo, que también que hubiera sido de nosotros sin discos Tipo, que de cosas habremos sacado de allí. Vi este disco recopilatorio y me lo compré. Y bueno, para mí pues es que fue la hostia. O sea, es que pues eso, tiene todos los temazos que me gustan de Him. Esta canción inédita me gusta muchísimo. En su día es que me encantaba también. O sea, no sé, me gustaba un montón. Y bueno, luego pues no sé, anecdotillas como en esta se incluía el Wicked Game también, que estaba en su primer disco, que yo durante años pues creía que era una canción original, bueno, de Him. Le probablemente ponía incluso en la parte de atrás, ¿no? Que era una versión, pero pues nunca me fijé en ello. Yo pues durante años ya te digo que creí que era una canción de Him. Tranquila, no estás sola. O sea, con esas ha pasado. Perdonadme, gente, por favor, pero es así. Y luego tiene una versión que me gusta mucho de Solitary Man también. O sea, que es la canción de Neil Diamond. También, lógicamente, pensé durante mucho tiempo que era una canción original de Him. Me encantan las dos versiones. O sea, como me gustan las canciones originales, luego ya cuando las conocí, ¿no? Pero estas versiones de Him es que me gustan un montón. Sí, por ejemplo, la de Wicked Game es perfecta, o sea, tiene esa esencia, ¿no? Pues obviamente la voz más grave y así, pero es una muy buena forma de conocerla. Es un gran clásico. Sí, sí. Y eso, pues ya fue a partir de aquí que empecé a un poco a investigar y demás, y ya poco más tarde. Pues eso, fui consiguiendo hacerme pues de una manera u otra pues con los primeros 4 discos, con los anteriores. Algunos pues pedí que me los descargaran a pues el típico amigo que tenía, pues no sé, que le llevabas ahí CDs en, de estos en blanco y te bajabas las canciones y las grababa, ¿no? Porque es que yo en mi casa no lo podía hacer. Uh-huh. Y luego me compré algún original también que fui encontrando en algún momento, no sé. Pero eso, este fue el primer disco que yo escuché entero de Him, el primero que tuve original, y un poco fue a raíz de este disco que yo conocí al grupo mejor y descubrí que realmente me gustaba, ¿sabes? O sea, por eso este recopilatorio tiene historia para mí. Y dices, sí, vaya, dices, hits, pues mira, sí. Oye, pues ni tan mal. De hecho, muchas veces esto está hecho para eso. Además de para la gente ahí, pues fanática y coleccionista, también es una muy buena forma de conocer a las bandas. Pero al final se supone que son las, entre comillas, mejores canciones suyas y bueno, pues joder, si te gustan, pues la banda me gusta, ¿no? Y joder, pues viendo la el listado de temas de este recopilatorio, pues obviamente, ¿qué quieres que te diga? Es que es para morirse, es que es normal. Entonces, no hay ninguna vergüenza en reconocer, o sea, en conocer una banda por un recopilatorio. Yo te digo que no. No. Sí, sí. Estoy de acuerdo, ¿eh? Que sí que es verdad que luego, pues cuando te pones a escuchar la discografía entera, sí que muchas veces, ¿no? Hay algún tema que dices, pero este, ¿cómo no está en el recopilatorio? Yeah. Sí, es buenísimo, ¿no? Pero bueno, pues sí, es que porque no pueden estar todas y sí, pues supongo que una vez más cuando se hace una cosa de estas, no solo es pues los temas que a lo mejor le pueden gustar más al grupo, sino que claramente no es un poco una estrategia comercial, ¿no? De marketing también, en plan, ¿cuáles han tenido más éxito? ¿Cuáles pueden gustar más? Y eso sí, yo también considero que es una buena manera de acercarte o de un primer acercamiento a un grupo. Aunque sí que creo que luego hay que hacer el trabajo de eso, de escucharte las cosas una por una y ya decidir por ti mismo, ¿no? Pero, claro. Pero sí es una buena manera. Uh-huh. Bueno, y además los recopilatorios, además de todo eso, sirven también para mantener a la banda actualizada o, bueno, que la gente hable de ellos, ¿no? También es otra manera, porque si no, al final, bueno, no pasó tanto tiempo. El Love Metal era el 2003 y el siguiente álbum ya era el 2005, es decir, pues simplemente aprovecharían, pues lo que decimos, el pelotazo del Love Metal y dijeron, venga, metemos aquí el recopilatorio, era un buen momento. Era un buen momento para sacarlo, la verdad. Sí. Ask his way. Dark Light fue el quinto álbum de la banda Him. Este álbum fue lanzado el 26 de septiembre de 2005. Contrataron a Tim Palmer, con el cual habían trabajado ya antes en Love Metal y And Love Say No. El primer single del álbum fue Rip Out the Wings of a Butterfly y el segundo Killing Loneliness. El disco estuvo en la lista de éxitos de varios países, alcanzó el número 18 en Estados Unidos y en Reino Unido, y en Alemania llegó hasta el número 4. La letra de Dark Light está inspirada en un libro finlandés con el mismo título y una colección de antiguas mitologías y religiones, principalmente el cristianismo. Resumiendo, este Dark Light tiene la esencia de Him desde el inicio, a primera escucha. Ya con las siguientes lo considero un disco interesante, pero no me hace levantarme de la silla, como quien dice. Tiene temas resultones, pero se queda, pues eso, a medio camino. Los singles, pues eso, Rip Out the Wings of a Butterfly, o quizás Killing Loneliness es más, pues eso, esencia Him, que somos unas pesadas, pero es una buena etiqueta, para decirlo. Y bueno, el tema que hemos escuchado es Under the Rose, que no fue single, pero bueno, considero que era buena. No me apetecía elegir, o sea, podía haber escogido Killing Loneliness, pero, o bueno, Vampire Heart, a pesar de ser single, ha estado también bastante bien. Y bueno, lo dicho, pues es que, joder, vienes de un love metal, vienes de un disco como la cumbre, pero es complicado, ¿no? Y no es por ser exigentes, pero bueno, es un disco bien, disco interesante. Perdón. Me había quedado ensimismada escuchándote y pensando un poco, pero es que pues tienes razón y a mí me pasa un poco igual, porque eso, después de ese recopilatorio y de haber estado buscando de todo lo anterior de Him, que era pues como yo me emocioné con el grupo, ¿no? Joder, para mí este disco es que fue un bajón de la hostia. Y es verdad que, o sea, está correcto y tiene, sí que tiene algunos temas que sonaban un poco a esa esencia de Him, pero sí, a mí la verdad es que aquí ya me desentiende un poco, ¿no? Sí, eso es, y me empieza a costar como encontrar temas que me gusten. Esta que has elegido tú me gusta bastante, además esta está bien, pero sí, tanto los otros singles que, bueno, a ver, los escucho, digo, están bien, ¿no? Me los disfruto y tal, pero sí, no me mueven tantas cosillas, ¿no? Como me movían a lo mejor pues temas de los discos anteriores, y entonces por ese motivo pues es que no he podido elegir una canción que para mí pues tenga como otra cosa. Si hubiera tenido que elegir, yo creo que habría elegido la misma que has elegido tú, porque sí creo que es pues la que más me gusta de este disco, y nada más, poco más que decir eso, pues un disco correcto, creo, y con algunas canciones que, bueno, sí me gusta cómo suenan, pero es que tiene otras que, pues eso, que no, ya no me gustan tanto, me suenan más, no sé, más descafeinadas, más flojillas, tal, y bueno, eso es lo que puedo decir. Sí, quizás como nos había pasado con el Deep Shadows and Brilliant Highlights, ¿no? Que pues tiene esa esencia, pero es como no acaba de arrancar. De repente tienes un temazo, como en el Deep Shadows con el Please Don't Let Me Go, pero se queda ahí. Pues en este caso, pues el Killing Loneliness, que se asemeja pues a Him, al Him que nos gusta, no sé, pero se queda ahí. O sea, es un disco que dirías, ¿lo recupero? Pues no sería de los primeros que recuperaría, la verdad. No, yo, desde luego. Desde luego no. Pero bueno, sí. No, pero este tema bien elegido, ¿eh? O sea, este sí, sí me parece, pues eso, de lo mejor de este disco, la verdad. Bueno, pues vamos a por el siguiente ya, que será su sexto álbum y ya llegamos al 2007. tearing each other apart. Separating souls entwined in all these labyrinth and lies. I am dead to you, a shadow. Memories of dreams long. Bueno, entramos de lleno en Venus Doom, en el sexto álbum de la banda, publicado el 14 de septiembre de 2007. El disco tiene la canción más larga y la más corta, siendo estas Sleepwalking Past Hope, de 10 minutos, y la acústica Song or Suicide, de un minuto escaso. El álbum está producido por Tim Palmer, que lo hemos comentado también antes, lo hemos nombrado, quien ha trabajado con gente como Ozzy Osbourne, Drake y Gillespie, bueno, estos nombres ya sabéis, que también ha hecho lo propio con The 69 Eyes y Apocalíptico. El disco contiene 9 canciones que parece ser que representan los 9 círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante. Y algo que me dejó en shock al leerlo es que en este disco encontraremos, dentro de sus canciones, nos encontraremos con una eyaculación femenina, lo que parece ser que causó bastante controversia en su día. Juro que no tenía ni idea y, de hecho, al leer esto estuve muy atenta cuando lo escuché. Pero bueno, ahí queda. Sobre este Venus Doom, personalmente sí que he percibido quizás que en este disco esa vuelta a la senda de Love Meta, al menos en la parte más agresiva, y que tiene muchos cambios en un mismo tema de tempo, como pasa con Venus Doom, Passions Killing Floor, con esas partes súper lenta pero fugaz que se empalagan y recrean sin pudor. Pero bueno, la canción que hemos escuchado es Cyanide Sun, que nos comentes al respecto, Alba. Bueno, ya sabes tú que para encontrar los temas que íbamos a poner de este disco, pues le estuvimos dando tú y yo un montón de vueltas, no nos decidíamos. Al principio nos habíamos decidido por algunos, luego por otros. Nos quedamos con este, con el que, bueno, yo, a ver, personalmente tengo sentimientos muy encontrados, ¿vale? Porque, por ejemplo, me gusta la intro, me gustan las estrofas, me gustan los puentes. Y luego ya con los estribillos me gusta el principio del estribillo, la segunda mitad del estribillo no me gusta. Y luego con el final tengo un problema bastante gordo, y es que creo que la canción se tendría que terminar justo antes de esa última parte vocal. Que detesto, o sea, odio el final de esta canción, de verdad, me parece que ese final, pues eso, sobra, para mí me sobra, se tenía que acabar antes de esa parte vocal, pero bueno, es lo que puedo decir de esta canción. Eso, ya te digo que la intro y lo demás que he dicho sí me gusta, pero bueno, pues estoy pensando, esas otras cosas no. Que el... Claro, a mí también me... Bueno, ese final es un poco así. Estaba pensando, pero igual es el final del disco y no lo tenía muy claro, y efectivamente es que es el final del disco. Entonces, lo puedo comprender. Porque como en los finales de disco se deja ahí, pues que si esas cosas no desentona. Desentonaría si fuera la primera canción o a mitad de disco, ¿no? Pero... Bueno, al final del álbum, pues está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que al escucharla individual, como no vienes de todo lo demás, pues creo que es un poco... pues eso. Que dices, vale, hasta llegar hasta ahí, pues ha ido bien la cosa, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que este disco, pues eso, es un poco que... Lo mismo que con el anterior, pues bueno, tiene sus cosillas, pero... sin más, no sé. Es como que no conecto, no... Ya, sí, a mí me pasa eso, o sea, pues tiene canciones que a lo mejor pueden estar bien, pero sí, yo, para mí, o sea, así como has dicho tú, que para ti sí que tiene canciones que igual te recuerdan un poco a ese sonido anterior y tal, a mí, por ejemplo, no me pasa aquí, o sea, me suena raro, me suena como un poco ajeno al sonido que a mí me gusta de este grupo, ¿no? Y eso, a pesar de que sí que hay algunos temas que digo, bueno, pues no es tan mal quizá y tal, pero bueno, pues no sé, por ejemplo esa, la de Song or Suicide, me parece que está bien, estas partes que he dicho me parece que están bien, pero es que luego me cuesta encontrar otras que... Es eso, ¿no? Que me gusten o que me gusten enteras o... No sé, tienen partes que me gustan, luego otras partes que no me gustan nada. Y bueno, de todas formas, sobre esa anécdota que has contado, de la que yo no tenía ni idea tampoco, no sé, luego me la cuentas así en privado un poco mejor y nada, me dices dónde está, pero yo también quiero escucharlo. Ah. A ver dónde. Pues la verdad es que ahora no sé decirte, pero cuando lo leí dije, ¿en serio? Pero si escucha el disco y no me he enterado. Pero, o sea, no sé. I don't know. Sí, sí, te quedas así como... ¿Me estás troleando? ¿Qué está pasando? Pero bueno. Es que una cosa que me pasa con estos discos de Jim, con estos que van un poco después del love metal y del recopilatorio, es que me parece que tienen, o sea, yo en la mente de ellos, ¿no? Es como que tienen ahí unas temáticas súper guays, ¿no? En plan, buah, este que si lo de Dante, el otro, que si lo del libro este con mitología y no sé cuántos. Y es que no me suenan a eso. O sea, es como la guay, pero no me suena nada a eso, ¿sabes? No sé, es como, pues, me parece como una idea un poco pretenciosa, ¿no? Por su parte, porque, joder, estás queriendo hablar de cosas o estás queriendo vender al público que pues son discos basados en esa temática y no me parece, o siempre desde mi punto de vista, creo que no consiguen un sonido que tenga nada que ver con eso que ellos quieren estar contando, ¿no? Me gusta con estos discos. Sí, pues eso, veníamos de un subidón, de llegar a un subidón importante con el love metal y ahora estamos pues un poco en este valle, ¿no? Digamos que con estos dos discos es un poco valle, que no mal, pero tampoco destacable. Sí, ¿no? These are the things you make me do. Get free. séptimo álbum de estudio titulado Screenworks, Love in Theory and Practice. Este disco tiene varias frases en latín o elementos que hacen referencia a textos bíblicos como Shatter Me with Hope, donde Bill Ballo hace referencia al Antiguo Testamento con el personaje de Salomón, donde hace alegoría a la sabiduría y también a la cultura griega con personajes con los personajes de Cassandra y Damocles. Otra referencia eclesiástica que aparece en el disco es la primera canción, In Venere Veritas, en la cual hace referencia a una pasión, dolor o amor extremadamente puro y verídico, como lo indica el nombre proveniente en latín de la canción. Todo esto se debe a que Bill Ballo, según comentaba, todo el tiempo que antes utilizaba para ir a bares, ahora lo utiliza para leer lo que claramente ha influido en este disco y en su forma de escribir las canciones. He de decir que este Screenworks era un disco completamente desconocido para mí y que ha sido un placer descubrir 10 años después, insisto, es del 2010. Para mí es esencia hymn total en las canciones rápidas, en las melódicas. Son 13 temas que me han hecho gozar como una loca. La verdad es que no me esperaba que me gustara tanto. Las sensaciones que me ha transmitido han sido tan similares a las de los primeros discos que me encanta. Y bueno, también es cierto que pues, me ha entrado muy bien por lo fresco y directo que suena, no demasiado triste, pero eso, con el punto exacto. Muy accesible también, es cierto. Y bueno, en estos momentos pues yo creo que ha venido muy bien, la verdad. La canción que hemos escuchado es Catherine Wheel y es digamos que un hit moderno, ¿no? Pues un hit dentro de la noia, exceso de fama o de popularidad de him, pues para mí es, pues este es un hit. Es muy accesible, muy, pues eso, como decíamos antes, muy chicle, muy los coritos, muy bailonga dentro de lo que puede ser him. Y no sé qué te ha parecido este tema, Alba. Pues a mí personalmente este tema no lo odio, ¿vale? No, pero no, ya no conecta mucho con o sea, me parece muy curioso, ¿no? Pues eso, el hecho de que a ti, por ejemplo, este disco sí te retrotraiga ese sonido que te gusta de him o que te mueve, por así decir, ¿no? Mm. Porque es que a mí me pasa lo contrario, o sea, yo por ejemplo con este no consigo, o sea, me cuesta mucho encontrar un tema que realmente me guste y bueno, con respecto a eso que has contado de Bill Ballo, ¿no? Pues es que es como para mí, chico, sigue yendo a los bares, déjate de leer cosas. Que es que me parece que, o sea, sí, a lo mejor en su pobre cabeza, y que ya, sí, es verdad, es una muy fea de decir, ¿no? Seguramente sea más sano para él no estar en los bares, pero y dedicarse a leer, que debería hacerlo mucha gente, la verdad. Pero me parece que eso que él siente que está introduciendo en las letras, en los temas y tal, es que te juro que yo no lo consigo ver. O sea, me parece, sí, en tu mente estaba muy claro, ¿no? En tu mente está muy claro que estás transmitiendo esto, ¿no? Y joder, lo bíblico, lo tal. Y es que, chico, pues a mí no me suena así, ¿no? Me parece que no tiene la grandilocuencia necesaria. Y luego, o sea, quiero decir que en el fondo no dejo de tener la sensación de que, chico, que estás lloriqueando por desamor al final. O sea, que no le intentes poner aquí, no le intentes iluminar con esa luz así más mística, porque pienso que no, es como mi sensación es de que he escrito este disco cuando, bueno, pues que me ha dejado la novia o yo que sé, algo así, ¿no? Estoy súper triste aquí tal, no sé qué, pero bueno, pues en lugar de con alcohol lo estoy intentando suplir con misticismo o llámalo X, pero lo he escrito así en ese momento, ¿no? Y luego a posteriori es como que digo no, porque estas letras van de Salomón, ¿sabes? Es mentira. Esto desde luego ya te digo que es mi impresión, siempre además un poco desde el sentido del humor, ¿eh? O sea, no estoy aquí, yo que sé, criticando en serio ni... No, hombre, ni mujer, no sé, sí. Quería otra ficción, nada malo, ¿no? Pero sí, es que es un... es una explicación pues que a mí no me convence y es un disco pues que a mí me cuesta un poco tragar, la verdad. Sí, pues ya te digo, a mí este me entró a la primera, o sea, impresionante. Sí, viniendo de los dos anteriores, es que este fue como ok. No sé. Sí que es verdad que, a ver, ahora porque había que contextualizar los discos y te enteras de esta información y tal, pero en principio la mayoría de veces ni te enteras de si, a no ser que te interese mucho, de pues si te están contando no sé qué historia o si está basado en no sé qué, pero no sé. Te digo, yo te, como recomendación, te diría que lo escucharas ya dentro de un tiempo, no sé, quizás es a ver, es que es un disco muy accesible, o sea, también puede ser eso, ¿vale? Que igual al ser tan así, pues no te entra, pero es que a mí, no sé, la primera fue decir, huele. Sí, muy. Además, viendo un poco así, las canciones, no, la mayoría no pasan de los 3 minutos, ninguna llega a 4, excepto la de Disarm Me With Your Loneliness, que también esa podía haber entrado perfectamente. O sea, que me acuerdo que la quitamos. ¿Sabes? Es un disco muy, que te lo recomiendo encarecidamente, ya te digo, es un descubrimiento potente. Vale, yo, a ver, o sea, me parece muy curioso, que tengamos como estas dos visiones tan distintas, y me gusta porque es eso, la música al final eso es lo que hace, ¿no? Hay gente a la que le llegan unas cosas que a otra no le llega tanto, o sea, es muy curioso y me gusta que esto esté siendo así. Y bueno, además por ti, Sonia, le daré otra oportunidad un poco más adelante, lo volveré a escuchar y sí, lo haré por ti. Si luego los temas que destaqué te gustaban, o sea, si es que el disco te tiene que gustar. Sí, no, es como que no me disgustaban, pero es un poco también esa analogía que te hice, ¿no? Que es un poco cutre, pero es lo que dije. Y es que sí, a ver, partiendo de que Jim es un grupo que me parece que tiene un sonido que es muy, muy dulzón, a veces empalagoso, a veces tiene cosas sorteras que me gustan, ¿vale? A mí, o sea, la parte sortera de Jim es que me gusta, tío, me gusta, o sea, no es ni por la accesibilidad ni nada, ¿no? Es porque es una cosa muy dulzona. Yo decía que es como un dulce casero, ¿no? O sea, las partes que a mí me gustan de Jim es como que me saben a postre casero hecho con amor. Y luego estaba este disco y el anterior y el siguiente, que, joder, es que me saben más a la gominola, tío, ¿sabes? Sí, sí. ¿Tengo algo en contra de las gominolas? No tengo nada en contra. Me gustan, pero desde luego me parece que no tienen nada que ver, ¿no? Con un, no sé, con una tarta casera o algo así, tío. Es que es un poco esa sensación que tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, luego escuchando cosas que, o elecciones tuyas que me ibas pasando y tal, decía, joder, pues sí, es que es verdad que no suenan mal, pero sí, quizás ha sido por el momento de volverlo a escuchar y tal, que no ha conectado del todo. En su día no lo hizo y no ha conectado del todo conmigo, pero ya te digo que le daré otra oportunidad. También puede ser que a veces el momento no entra, por lo que sea. Sí, que pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Pues vamos a cerrar la etapa Screenworks con otro tema, pues que elegí yo, obviamente, pues ya que tú no metiste la mano, así que, y que sé también que te gusta, quitando la que hemos comentado, Disarm Me With Your Loneliness, que fue una de las descartadas, pues obviamente por eso, porque no queríamos hacer esto eterno y porque hay que condensar, así que vamos con el siguiente tema. By these acts of cruelty in the name of beauty. get to weep and finally confirm all fears to be so real. The acoustic theater of the loving limbo. We're dancing with tags and outsoles. I saved my last breath for your window to write you this song for the acoustic funeral. Underneath the eyes of the I am turning blue. Nos hemos puesto bizcochitos totales, mimosillas tiernas, melancólicas con este Acoustic Funeral for Love in Limbo. Y es básicamente un chicle muy mono y muy, muy, un osito muy abrazable, muy, no sé, es un tema muy, muy, muy suavito. Y entonces entiendo, escuchando este tema otra vez, entiendo tu visión de, es que pues, son muy chicle, muy no sé qué, pero no chicle del que me gusta. ¿Ves? Por ejemplo, quitando, si hubiéramos puesto la Disarm Me With Your Loneliness, pues esa igual no es tan así, sí, pero... Creo que esa me gusta un poco más. Esta, por ejemplo, tiene un principio bastante hortera que me gusta, o sea, tiene un principio hasta... Que está guay, pero sí, luego fuera de eso y de, no sé, a lo mejor alguna parte de alguna estrofa más y así, no le encuentro más, tía. Y bueno, sí, a ver, me gusta cuando coge aire haciendo ruido al final casi, ¿vale? Que sea aquí como el sello, ¿sabes? Pero no sé, igual es verdad que igual la otra, la de Disarm Me With Your Loneliness, no sé, quizá me guste un poquito más que esta. Pero ojo, que me parece, o sea, súper bien que te guste mucho este disco, joder. No, sí, ya te digo, o sea, ninguna vergüenza. Y pues eso, que también es, pues vuelvo a insistir, es que es muy accesible, joder, escuchas este tema y es súper radiable. O sea, sin duda. Incluso mucho más que, bueno, igual algunos de los primeros singles que llegaron a poner en la radio y así, quizás incluso más, porque es muy, eso es muy soft, muy, no sé, pero a mí me encanta. Y sí, este disco muy, muy guay, muy guay. Pues nada, ya llegamos a la recta final, querida Alba. Esto se nos está acabando, ¿eh? Me parece que no, y estamos dando todo el viajecillo. Pues... Sí, está pasando volando, ¿eh? Como siempre, me lo estoy pasando muy bien. Pero sí, joder, estamos ya, que lo estamos terminando y no sé, yo me haría como otras 2 horas más, pero bueno, tampoco es plan de que nos muera la gente ahí escuchando, ¿no? Otras 2 horas de los descartes. Podríamos hacer, nos da para otro programa. Pues sí, los descartes, sin duda. Bueno, teníamos, ¿cuántos temas llegamos a tener? ¿40? No sé cuántos, sí. Aproximadamente. Sí. Pero bueno, somos buenas. Venga, pues vamos con el último disco que sacaron en 2013. Vamos a por él. Bueno, pues con Tears on Tape de 2013, el octavo y último álbum de estudio de Him, llegamos al final, entre comillas, de este viaje. El disco fue publicado el 29 de abril y es el primer álbum de Him que contiene temas instrumentales, en este caso Unleash the Red, Trapped in Autumn y Lucifer's Courage. I don't know. Bueno, aquí la experta en inglés no soy yo. Bueno, eso está en el otro lado del micro. Pero el último, ese es el último disco que sí que recuerdo personalmente escuchar cuando salió y también recuerdo que me gustó bastante. Recuerdo perfectamente quedarme un poco a cuadros por eso, por el sonido que tenía, como hemos comentado Alba y yo en más de una ocasión, así como a cinta y demás. Pero tiene todo el sentido por el propio nombre del disco. Y es cierto también que es bastante quizás diferente a Screenworks, pero sigue teniendo algo especial. No me ha desgustado para nada rescatarlo después de tanto tiempo. Y hemos escuchado All Lips Go Blue, que vamos, es súper pegadiza, coreable, el sonido de guitarra grave ahí recordando a los inicios, no sé, es un disco para... Parece destacable a mi parecer. ¿Qué me cuentas? ¿Has coreado ahí o no? No. Oh, por Dios. Sí lo he coreado, pero lo he coreado con un poco de. Con un poco de ironía, irónicamente. Qué fuerte. Lo tengo que admitir, lo admito. Es que, a ver, yo, mira, es que me pasa que creo que, no sé si al final me temo que voy a ser como esos fans de Star Wars a los que solo les gustan las tres primeras películas y entonces, claro, no, uno no sabe porque, ¿no? Ellos pues creen que son los verdaderos fans de la saga y luego a lo mejor es al revés, ¿no? A lo mejor es que, joder, no estás entendiendo nada y si no te gustan las otras 200, pues a lo mejor es que no entiendes de qué va la saga, ¿no? Y a mí, joder, me da miedo pensar, digo, a lo mejor no entiendo realmente de qué va este grupo, ¿no? Porque sí, o sea, me gustan mucho los cuatro primeros discos y luego los siguientes no me convencen, no me tal, tiene temas que sí, pero no sé cuántos. Entonces, Sonia, no sé qué pensar, la verdad es que no sé qué pensar. Tiene temas que me gustan este disco, pero es que las que más me gustan de todas, o sea, hay tres canciones que me gustan bastante y da la casualidad de que son justamente las tres instrumentales. Bueno, de hecho hay cuatro instrumentales, pero me gustan tres, que son la primera, luego una que hay por el medio y la última, la que dices tú, que bueno, a mí me has echado así un poco el asunto, pero voy a quedar bastante mal porque tampoco sé cómo se pronuncia esa palabra, que se corale. Ah, vas a quedar mal. No, yo viendo la CH, pues eso, como en coro, pues que suena como una K, ¿no? Ya está. Vale, sí. Uh-huh. Yo creo que es coral. Lucifer's coral, ¿no? Uh-huh. Así lo diría yo, pero la verdad es que no tengo ni idea. No sé cómo se dice. Luego lo miraré en Google Translator, que tiene así la opción de escuchar y te lo dice una señorita así. Choral. Con una muy, muy british. Sí. Vale, pues lo escucharé para saber cómo se dice. Pero eso sí, pues las tres canciones que más me gustan, resulta que son pues tres de esas instrumentales, ¿no? Y luego, pues es que sí, hay en muchas de las canciones hay partes que me gustan, tal, pero es que luego tienen como partes que no me gustan nada, o sea, no sé, nada convencida con este disco tampoco, Sonia. Bueno, no pasa nada, a ver, no tiene por qué gustarte. Vale, tengo que dar más cariño, también, no lo sé, porque es verdad que estos últimos, pues como tampoco me llaman tanto, pues no los he escuchado tanto, así que no sé. Bueno, tampoco hay que forzar. Yo, por ejemplo, el Screen Wars te digo que le des más oportunidades porque está muy bien, y el Tears on Tape también. O sea, vale. Yo creo que estos dos discos, para terminar la discografía de Him, bastante bien. O sea, obviamente va a haber los fans de decir, ah, pues lo que comentas, los primeros discos, no sé qué. Pero bueno, es que, joder, el primer disco es del 97, pues, ¿qué pretendes? Es que al final todos cambiamos, para bien o para mal. Y, No es decir, ay, las bandas que se justifican con lo de es que hemos evolucionado, no, pues joder, pues vas cambiando el sonido incluso sin darte cuenta, porque tú vas cambiando también. Entonces, pues bueno, y aún así para mí mantienen la esencia. O sea que yo muy, muy fan. Pues bueno, vamos a... Estoy totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo, y de hecho es que luego hay otros grupos de los cuales te molesta, de hecho, que sigan como sonando igual, ¿no? Que dices, joder, es que escuchas aquí el quinto disco y es que es todo igual, ¿no? Entonces, es que chica, no sé. No sé qué decirte. Es nunca hay... Que... No, ¿y tú? No, que iba a decir que siempre es si suenan igual, porque suena igual. Si suena diferente, porque suena diferente. Pues que nunca... Nunca hay un punto medio. Nunca estamos contentos. Yo, es que tiene mucha sal, es que está soso. Es que está muy dulce, es que está muy no dulce. Pues no. Un punto medio pues es difícil. Pues al final, pues está en cada uno. Pero pues bueno, todavía nos queda una cosa de la que hablar y bueno, ya veremos con eso, ¿no? Sí. Vamos a cerrar este Tears on Tape con otro tema. Y lo comentamos después. Love without Love Without Tears, otro tema súper pegadizo, súper coreable, súper increíble, súper todo, súper hit, súper amor. Menos mal que teníamos los micros muteados, porque vamos, si no llovía potente, ¿eh? Es que no, buah, todo el rato coreando, es que no puede ser, es brutal. ¿Este te ha gustado o qué? Este, otra vez con los coritos de ironía. ¿Cómo va? Este, no voy a decir nada acerca de eso. Este, puedes decirlo, tiene... No pasa nada. Que puedes decirlo, que no pasa nada. Tampoco es de mis favoritas, tengo que decir. Pero sí que tiene una parte que me gusta. Y es justo esa parte acústica y la parte que viene inmediatamente después. Ese trocito me gusta sin ninguna ironía y me gusta bastante. Pero sí, el resto es que de verdad que sigo sin... No entro, Sonia, no entro. Es que igual el super chicle, quizás super procesado, no es para ti, porque tanto el Screenworks como este Tears on Tape quizás es un chicle muy procesado. Y no te gusta, te gusta el chicle casero, ¿no? Lo que decíamos de este más casero, más... No lo sé, porque, a ver, también tenemos que partir de que el sonido general de este grupo es bastante chiclero y bastante procesado y tal, y no tengo ningún problema con ello, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé decirte por qué es, pero sí te prometo que tanto a este como al anterior les voy a pegar tranquilamente en otro momento así una escucha, una escucha consciente, ¿vale? Y ya te contaré. Bueno, pues realmente aquí se terminaría el viaje por los 8 discos de Him, en lo que teníamos planteado en un inicio hace meses allá. Pero resulta que hace unas semanas, realmente no sé la fecha, pero no hace mucho, nos encontramos con una grata sorpresa, y es que no es un álbum de Him, pero son nuevas canciones de Billy Ball con esencia Him. Entonces, pues en principio, lo dicho, no entraban nuestros planes, pero después de escucharlo, pues no nos hemos podido resistir y hemos elegido un temita que en el que estamos, hay consenso, ¿verdad? Con el tema. Es que a mí me ha pasado con esto, por eso tenía ganas de que llegáramos aquí, porque es que me escuché los tres que están y estos tres sí que de verdad me enviaron como de una patada en el culo al sonido Him que a mí me gusta. O sea, esto fue como... Sí. Para mí esto me ha sido una redención muy buena. Y sí, yo, o sea, hemos elegido este, pero para mí también podían haber sido cualquiera de las otras dos. O sea, cualquiera de las tres me podría haber servido porque me han gustado mucho las tres. Creo que ahí que hice un poco de presión, creo que venía con los coros ya ahí pegadísima del Screenworks que el Tears on Tape y dije, buah, esta, porque que tiene unos corillos también que digo, madre mía, qué horror, no puedo, esto rato ahí con la canción, na, y no puede ser. Bueno, los coros, ¿cómo te gustan? Ay, pues no sé, están muy bien hechos, ¿qué le vas a hacer? No sé. Una cosa. Sí, pues es lo dicho, el EP ha salido hace unas semanas, se llama Gótica Fénica Volumen 1, no está bajo el sello, bajo el nombre de Him, es decir, es un proyecto de Billy Ball en solitario, entendemos, bajo el nombre VV. Y eso, estos tres temas nos devuelven de lleno, tras 7 años de silencio, a una de las voces más icónicas. Y a quien no le guste, pues que no mire. Pero es cierto. O sea, hay bandas que igual no te gustan, pero dices, es que han marcado historia por algo, ¿no? Pues a Him se le tiene bastante paquetillo en general. Se la... Pero bueno, eso lo podemos dejar para después, para finalizar, así como conclusiones. Vamos a escuchar, si te parece, el tema y luego sacamos unas cuantas conclusiones, ¿vale? Me parece muy bien. Venga, pues vamos a por él. Run away from the sun. Run away from the sun to me. Fading it all turns to una palabra que puede definir esta canción es morriña. O sea, la morriña, ¿eh? Que... ¿Te parece buena palabra para definirla o...? Sí, estoy muy de acuerdo. A mí esta también me da morriña, a mí esta también me suena a Jim en sus principios. Y que te diga, me he enamorado. Joder, es que, mira, yo si le tengo que poner un pero es que de los 4 minutos que dura, como no cambia en exceso y repite y machaca tanto lo que nos gusta, yo quizás le hubiera dejado en 3 minutos. Así que ahora, escuchándolo objetivamente, le veo ese pero quitando eso, es que es un tema muy, no sé. Además, si te has dado cuenta, tampoco en las primeras escuchas, yo que sé, llevada por la emoción, no me fijé, y es el sonido de la, ¿cómo se llama esto? ¿Sabes esto que le... ¿Sabes lo que estaba sonando al principio? Eso que... Es que no sé cómo se llama. Pues no sé, porque no sé muy bien a qué... Sí, esto que le das con... Que no es una pandereta, pero que le das con la mano y... ¿Sabes? Es que no sé cómo se llama. Pero... No sé, que yo por eso que estás diciendo diría pandereta. No, pero es que la pandereta no suena así. Esta tiene como platillos pequeñitos. Ah, pues igual es una pandereta. Bueno, voy a quedar fatal. No, yo creo que es una pandereta. Lo que pasa es que puede ser una de estas de agarrar, que son como media luna. Eso. Sí. Las que tienen piel, ¿no? En plan pandero, pero lo otro yo le llamaría pandereta también. Sí, pero es eso. Es una pandereta, pero no dándole a la pandereta, sino dándole a los platillos. Sí. O sea, lo que dices tú de la... Bueno, que ya nos entendéis. Pues que eso tiene un rollito muy... Joder, es que este tema tiene un rollito muy... Joder, no sé, de nostalgia, de morriña, de abrazo oso, no sé, es una cosa... Muy tierna para terminar, no sé. Sí, a mí me da ternurica, así que ya nos abrazaremos un día cuando nos podamos abrazar. Nos ponemos esta canción de fondo y nos abrazamos un rato. ¿Qué te parece? Sí. Es que, mira, a diferencia, por ejemplo, pues de los temas que hemos puesto, por ejemplo, en When Love and Death Embrace, que esa es una balada y tal, esa ya es como... Esta es, dentro de lo que cabe, es una balada movidilla, pero como con esperanza, con... No sé, es como ver un amanecer, estar en la playa. Es que no sé, me transmite tantas cosas esta canción, que ha sido también todo un descubrimiento. No sé, y qué curioso que haya salido ahora. O sea, prácticamente, entre comillas, ahora. Porque sí. Nosotros teníamos planeado hacer esto mucho antes. Imagínate... Hubiese sido gracioso terminarlo y luego a los 2 meses o 3 de repente, ¿pero esto qué es? Ahora no lo podemos poner. Pero mira, ya nos hemos quedado bien a gusto, ¿eh? Sí, la verdad es que a nivel de timing nos ha venido súper bien. Teniendo en cuenta, cierto, que probablemente llevamos hablando de hacer esto desde el verano pasado o por ahí, o sea... Sí. Mejor ni pensar, ¿no? Así que sí, muy bien que haya salido esto, muy bien que lo hayamos descubierto, entre comillas, y que lo hayamos podido incluir, porque a mí, desde luego, me deja muy buen sabor de boca. Bueno, ya podemos decir que ya lo hemos hecho, que ya no es una cosa pendiente, que no. Además que ha estado muy guay porque, bueno, aunque hacemos una selección, pues yo qué sé, se ve... Luego al escucharlo se nota esa... evolución, esos matices, esas pequeñas cosillas que iban metiendo, no sé, está curioso. Y nada, no sé, ¿te ha gustado? A mí me ha encantado, ya lo he dicho al principio, me encanta que cuentes conmigo para estas cosas, me lo he pasado súper bien, como siempre, Y nada, pues es que poco más que agradecértelo, ¿no? Agradecerte que me hayas invitado. Y sí, sí, me ha gustado mucho, lo he disfrutado. Y nada, pues no sé, a ver si se nos siguen ocurriendo ideas. Sí, sí, yo te agradezco de verdad el feedback y que estés aquí conmigo acompañándome en este especial, porque está muy guay hacerlo con alguien que, pues eso, que valora la banda, que le gusta y que también es crítica, ¿sabes? Que no todo es aplaudir, que también hay cosas que no nos gustan y se dicen y ya está, se hace todo constructivo y de todo se aprende. Incluso, pues bueno, en este caso, al abordar una discografía, pues está muy guay porque ves eso, ves la evolución de la banda y vas descubriendo cosas, como ha sido en mi caso, que igual no te hubieras planteado, porque ahora yo ya sé que hay unos discos muy nuevos, bueno, ya pues el Screenworks de 2010, ¿no? Pero que en cualquier otro momento diría, pues ni me lo planteaba, pero ahora si me da un día por escuchar a Jim, digo, ay, pues igual me pongo el Screenworks, ¿sabes? Y entonces pues es cuanto menos curioso. Sí, pues la verdad es que está súper bien que mira, por haber tenido esta idea y haber preparado esto que hemos hecho, pues joder, hayas descubierto pues discos que tenías muy poco escuchados o que incluso igual no habías escuchado y joder, pues que los añadas aquí a tu, pues eso, a tu banda sonora personal, ¿sabes? Uh-huh. Pues no, ahora sé, nos queda pensar en futuros proyectos. Ya, este ya está cerrado, ya no está pendiente, que llevaba pendiente mucho tiempo. Sí, hoy qué ganas, teníamos de hacerlo y pues ya está. Ya el empujón final ya era hora, pues bueno, sí. Ha sido por lo que ha sido, pero mira, bienvenido sí. Sea, ¿no? Dentro de lo que cabe. Eso es. ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¿O? No, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues eso, que me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho y que muchas gracias a ti por invitarme a hacer esto juntas. Y por más. Eso es.